En un camioncito yo me voy de México a Texas buscando un amor, una morenita o tal vez güerita, soltera o viudita, pero que sea de allá. Pero ¿qué pasó? Se paró el camión, se subieron tres y no halló qué hacer. A las tres muñecas les hablé de amor. Me gustan las mochileras, pero más mi tejanita, mamá. La negra, la abuela y la tejanita. Yo quiero cumbia para mi tejana, yo quiero cumbia para bailar, sí señor. Ahí nos vemos, caballeros, me llevo a la más bonita y me voy. La negra, la abuela y la tejanita. Ay, nos vemos, caballeros, me llevo a la más bonita y adiós.